En el recorrido por las distintas barriadas de nuestra localidad vamos a quedarnos durante los próximos minutos con una de las más tradicionales, más de 40 años dentro de lo que es el movimiento vecinal en nuestro municipio y siempre una de, como decimos, las más destacadas en cuanto a actividades y mantenimiento de esta tradición, como es la barriada Sacrificio. Vamos a quedarnos durante los próximos instantes, como decimos, por tanto, con el presidente de esta barriada, Antonio Avelino, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos a unos días de que llegue la crujía de gamones, que va a ser, Antonio, desde luego no, ni mucho menos la primera en tu caso, digo, ni mucho menos porque has estado en muchísimas otras juntas directivas de la barriada, pero sí que al menos la primera en lo que se refiere a esta nueva etapa, ¿no? Sí, esta es la primera y será el sábado día 3. Tenemos previsto encender la candela a las 5 de la tarde, solo para niños, hasta las 7 de la tarde, 7 y media, para que los niños vayan cogiendo ya el ritmo este de Día de los Gamones, que vayan haciendo afición. Entonces vamos a estar 2 horas o por ahí más o menos, vamos a encender la candela solo para los niños, y después a las 7 y media, pues seguidamente será para los mayores. Mm-hmm. Eso es lo que tenemos más o menos, y después también tenemos el sábado, tendremos 2 o 3 actividades de juego para los niños también, que ya eso será para más para adelante, los haremos el sábado, pero serán vistas a las fiestas de mayo. Esperemos que venga todo Urique, todo aquel que pueda, que aquí será recibido por esta barriada como ha sido siempre todos los años. Mm. Así que, Antonio, empezaréis por la mañana con juegos para los niños, ¿no? Sí, mañana, el sábado, empezaremos con juegos para los niños. Y después a las 5 de la tarde, más o menos, a las 5 y media, encenderemos la candela para que los niños exploten los gamones. Muy y bien. A partir de las 7 o 7 y media, pues ya será para los mayores. Hay que decir que, supongo que es Antonio Recio, ¿no? Como cada año el que se encarga de todo sí, el tema sí, de... Sí, Antonio Recio y Alberto Recio serán los encargados de la candela. Además, todos los años, claro. Esto ya es una tradición en este barrio. Y ellos que incluso de cara a los más pequeños pues siempre están ahí pendientes para que puedan disfrutar en esas 2 horas y para que puedan ir aprendiendo, ¿no? Ahí está, ese es el motivo de encender la candela un poco más temprano, vamos. Para que disfruten los niños de la candela y porque después tú sabes, con los mayores ya, pues ya no es igual, porque ya ellos no están con la tranquilidad ni los padres que se puede estar si están ellos solos, vamos. Bueno, solo acompañados por el encargado de la candela y algunos más, ¿no? Que siempre habrá atento a las circunstancias. La candela, la ubicación donde siempre, ¿no? Donde siempre. La calle Júcar. Aquí en la calle Júcar. En la misma ubicación de sí, todos los años, sí, al menos de los últimos años. Y... Sí, todos los años. Yo creo que ahí la candela se ha encendido siempre ahí, desde siempre. Una vez antes encendí aquí los pisos de... a la subida de la... aquí donde estaba Seguros Case. Sí, bueno, sí. Cuando había ahí el campo. Hace ya bastante... Y, por tanto, allí también, pues, la cruz, ¿no?, que evidentemente sí, no puede faltar. Pondremos la cruz un poco adornada y, para, hombre, para el día señalado de la cruz de las cruces de mayo. ¿Este año no vais a participar dentro de lo que es el concurso de decoración? No, porque no, la verdad es que no nos enteramos, porque no estábamos en el grupo. Ayer vino José Antonio Bautista y Rocío Paso, no voy a entrar, no tiene grupo, hombre, ya nos metieron, porque la verdad es que no estábamos informados de lo vamos a hacer como todos los años, pero no habíamos informado de la normativa que había para la cruz, para concursar y todas estas cosas, pues no estábamos informados, la verdad. Y bueno, pues ya el año que viene nos informaremos. Así que la intención... Yo de imprevisto. La intención, por tanto, ¿no? De cara a los próximos años y participando en el concurso. Claro, claro, hombre, ya nosotros, como tú sabes, en Navidad arreglamos las calles y demás, pero esto nos ha cogido que no ha sido por nada, ha sido por no estar informado en ese momento de que esto iba a un concurso de calles, de cruces y de esto. Pues no estábamos informados. No sé si, Antonio, habéis organizado otra serie de concursos para mayores, no sé si de mus o de manillas, algunas veces se organizan. Vamos a organizar ya pasado la fiesta. Si te parece bien, pues iremos ahí a Radio Brique a comunicarlo. Claro que sí. Porque no queremos ligar una cosa con la otra, porque queremos, si no tenemos el salón preparado, pues lo prepararemos. Y haremos concursos de manillas, de dominó, de ciruro, como todos los años. En fin, de todo lo que sea eso todos los años, haremos un campeonato y también queremos hacer un campeonato local de manilla. Eso también un poco más adelante tenemos previsto de ir haciendo para ir fomentando esto de las asociaciones y de las cosas que es importante para un pueblo. Claro que sí. Por tanto, serían las siguientes semanas esos concursos, ¿no? Esos concursos, sí. A ver si podemos ir a la radio, ya vamos a ponernos en contacto con ustedes. Vamos, porque soy el donde se informa mejor a la gente y a todos. Pues por supuesto, por aquí, cuando pero queráis. A la local, ¿no? Cuando queráis, pues por aquí informamos sobre esas actividades que se van a celebrar. Y no sé si, Antonio, ¿tenéis previsto una verbena que se suele hacer después de la propia crujía, algún tipo de fiesta? No, pondremos una poquita barra, unas cervecitas o algo, pero simplemente unos filetitos y esas cosas, pero ya está. Eso este sábado te refieres, ¿no? Sí, sí, este sábado. Muy bien. Pues ya las fiestas son más para adelante en mayo. Estamos esperando, vamos, pues nos ha cogido de imprevisto todo esto y ahora, vamos, hay que ir haciendo dinero para hacer las fiestas de mayo, la paella y todas estas cosas, pues se harán en el mes de mayo, probablemente. Más adelante en el mes, por tanto, ¿no? Sí, sí. Suele ser así, ¿no? En los últimos años también se hacía después de varias semanas, después de la propia crujía. Sí, sí, sí. Y por tanto se va a organizar en ese sentido, como comentas, ¿no? La paella, sí, que ya es típica también. La semana abajo, porque hay que esperar que como el ayuntamiento da un dinero para comprar todos los juegos y las cosas y los trofeos y todas estas cosas, pues hay que esperar que vaya habiendo dinero. Claro que sí. Es verdad que vosotros comenzabais en el pasado mes de octubre y supongo que, además lo comentamos también, que en Navidad ya organizabais actividades y poco a poco sí, retomando, ¿no? En la Navidad dimos chocolate, unas tortas, en fin, y una poquita música que hubo. Y la gente, hubo mucha gente, la verdad, y muy contento todo el mundo. Que, hombre, aquí siempre se hace lo que se puede. Mientras más cosas, mejor. Decías que este sábado, por tanto, la candela con los juegos por la mañana. Sí, y sí. Junto a la candela por allí, una pequeña barra con para tomarnos algo y algún montadito. Muy bien. Unos precios populares, vamos, unos precios que se dan solamente para una pequeña ayuda para nosotros. Y ya de cara a las próximas semanas, a la siguiente, la verbena con esa paella y supongo también, no sé si alguna orquesta o bueno, ya se irá viendo, ¿no? Ya se irá viendo, eso se irá viendo ya sobre la marcha según vaya la cosa. Dependiendo del presupuesto también, ¿no? Ahí está, eso es lo principal. Entonces, que sin presupuesto y dinero no se puede hacer casi nada, pero vamos, ahí estaremos. Una semana más, una semana menos, ya vamos, estamos en contacto con el ayuntamiento y esto para... En el momento que sea posible, pues se hará. Pues Antonio, si te parece, hacemos el llamamiento también a los propios vecinos, ¿no? Que nos comentabais, de hecho, en la nueva junta directiva, aparte de un veterano como Antonio, pero también cuenta con gente joven que ha ido poco a poco, pues también viviendo allí en la barriada. Y, sí, y esta por tanto. Precisamente se está poblando de mucha gente joven. Porque ya los mayores ya están vendiendo las casas y eso, y claro, aquí todo el que entra más o menos son gente joven, muchísima gente joven. Y claro, también tienen ilusión, porque esto siga y esto funcione. En fin, eso es lo que yo veo, ¿no? Que hay bastante ilusión. Pero claro, tú sabes que se tienen que ir metiendo hasta que esto va a vuelva a ser queremos, como estos años atrás, y llevo ya más de 40 años en la asociación esta, vamos. Sí, la verdad que... Y se le ve afición, y se le ve ganas, y se le ve... En fin, hasta ahora no tenemos problemas, vamos, con la Junta, mucha gente en la Junta, mucha... Vamos, que está muy contento la gente. Así que esperáis partir... Y ganas de trabajar, que es lo importante. Que esperáis participación, ¿verdad? Para este próximo sábado y la invitación, si te parece, ¿no? Para aquellas personas que nos estén escuchando. Bueno, pues yo desde aquí, desde la asociación, invito a toda mi barriada que participe y que se encuentre justo, y a todo el pueblo de Ubrique, porque esto es una cosa que es local, ¿no? Que da igual que venga de los Nueve Caños, que venga de La Vega, que vengan de todos los sitios. Esto en general es para todo el mundo. Perfecto, pues... Y darle las gracias porque venga, vamos. Pues hay que dar esa invitación. Y de todas formas, Antonio, nos apuntamos por aquí ya en las próximas semanas, cuando queráis, sí. Para venir a informar por aquí de esos próximos también concursos, actividades que se van a organizar allí en la barriada. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy bien, pues Antonio Avelino, presidente de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del Sacrificio. Como siempre, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre. Gracias, un saludo. Bueno, buenos días para todos y para todo Ubrique.